la verdad que amargado por el resultado final. Creo que fue un partido parejo, que como todos los partidos del provincial, donde por ahí en las situaciones que tuvimos, en los momentos buenos que tuvimos nuestros como para sacar una ventaja más, no lo supimos aprovechar. El partido se fue dando de ida y vuelta, nos pasaban a ganar por 5, le pasábamos a ganar por 3, nos pasaban a ganar por 2, le pasábamos a ganar por 2. Fue así de vuelta hasta el último cuarto, donde ellos tomaron la posta, creo que faltando 6 minutos de partido, y no lo pudimos revertir. ¿Condicionó un poco, crees, el equipo lo que pasó en el inicio, no? No, yo creo que eso es para los dos equipos iguales, o sea, no es que uno sale perjudicado, los que se perjudican son los dos, así que no tiene para mí nada que ver eso. Bueno, ¿cómo lo ves al equipo ahora para jugar la final con Saladillo? Me imagino que recién estaban mirando un poco algunos resultados, a ver si con qué chances se llega a ese último partido. Sí, bien, o sea, siempre con la mejor expectativa de tratar de ganar el fin de semana en casa y esperar otro resultado para poder pasar a la segunda fase. ¿Qué te gustó hoy del equipo? La defensa, la entrega, por momentos. Después, bueno, en el último cuarto, cuando no nos podíamos acomodar, no nos pudimos acomodar, ahí por ahí fuimos desprolijos, y creo que ellos nos ganaron el último cuarto, creo que por 12, 13 puntos, y ahí estuvo la diferencia. Pero no jugamos mal, por ahí tomamos decisiones equivocadas que no fueron malas, pero por ahí había siempre una mejor opción. Pero bueno, a seguir jugando y a seguir trabajando. ¿Qué no le tiene que pasar al equipo ahora para ganar en Saladillo un partido que va a ser una final? Sí, no nos tenemos que desesperar, no tenemos que ir a buscar, o sea, no tenemos que creernos que el partido va a estar solamente en un cuarto o en unos minutos del partido, sino tenemos que estar concentrado al máximo los 40 minutos de juego.